tratar de fingir. Tus mentiras no lo puedo soportar. Llegó el fin de tu plan. Arruinaste nuestras vidas sin pensar. Llevaré conmigo tu traición. Quiero matar esta ilusión. Yo te di calor y aquí me ves. Llorando estoy por ti, mujer. No doy más, no me mientas, por favor, quiero olvidar tu error, tu falsedad, que día a día me consume más y más. Llevaré conmigo tu traición, quiero matar esta ilusión. Llorando estoy por ti, mujer.